estás, chico? Una reunión interesante respecto a la problemática de una vecina que comparte ambas ciudades, Cipolletti y Neuquén. Por suerte, junto a la concejal Marcela Linardo y trabajadores del área de acción social y de, bueno, asesores del bloque del Consejo Deliberante de Neuquén, nos hemos ocupado de esta temática y hemos derivado nuestra preocupación al área correspondiente. Digamos, el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén tiene que atender esta situación. Aquí hay profesionales que nos atendieron diligentemente y que, bueno, se van a ocupar de empezar a ver si esta problemática de esta vecina, de Gloria, una vecina que fue muy conocido el caso porque vive debajo del puente que une Cipolletti con Neuquén, merece una atención relacionada a salud mental o una problemática diferenciada. Así que estamos muy contentos por esta reunión que hemos tenido.